buscan la verdad. Me embriago con el sexo, carcajadas y demás. Y esta línea de planetas no se repetirá. Vivo gran suerte, muy grandes honores. Hermanos valientes nos cubren los flancos. Salvajes, jugones, veloces, señores. Llueven tus abrazos, niña de planeta, brilla en el ocaso. Me embriago y me siento crecer paso a paso. Tiemblan, blan, tirititi, tiemblan. Generales tiemblan, tras sus pasos tiemblan. Tiemblan, blan, tirititi, tiemblan. Batallando ideas absolutas, al son de su agrado, la sangre les hierva de injustas acciones. Para la respuesta andan muy bien armados, granadas de verbo, bombas de emociones. Vivimos gran suerte, muy grandes honores. Hermanos valientes nos cubren los flancos. Salvajes, jugones, veloces, señores. En días oscuros llueven sus abrazos. Niña de planeta, brilla en el ocaso. Me embriago y me siento crecer paso a paso. Grandes honores, hermanos valientes, nos cubren los flancos. Salvajes, jugones, veloces, señores. En días oscuros llueven sus abrazos. Línea de planetas brilla en el ocaso. Me embriago y me siento crecer paso a paso. Vimos gran suerte, muy grandes honores. Hermanos valientes, nos cubren los flancos.